Los rostros se ponen suaves. En tardes como esta, arden con una especie de niñez contra la oscuridad. Ocho y 25 de la tarde. Uno de los temas que nos quedaba para tratar en este programa de Viceversa era el tema del asesinato de Silvia Supo, asesinada el pasado lunes en la ciudad de Rafael, la provincia de Santa Fe, una testigo clave en lo que es el caso conocido como caso Brusa. Brusa era un tipo siniestro, esos tipos que se esconden y en la dictadura se hacía pasar por sacerdote en los centros clandestinos de detención, y las confesiones de los detenidos lo utilizaban como información para inteligencia. Fue ex juez federal en el año 1992 y fue designado por el mismo Reutemann. Trabajaba en el Poder Judicial en Santa Fe en la época de la dictadura y de esta forma oficializaba las actas de torturas. Está preso desde el 2005, acusado de secuestro, tortura y desaparición de una militante de los 70. Vamos a escuchar una entrevista de Patricia Isaza, que fue detenida y torturada junto a Silvia Supo, y ella cuenta y levanta las sospechas sobre este hecho ocurrido en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rafaela. Asesinato brutal, y me quiero detener en algo también, ¿sabes? Una vez más somos las mujeres las que ponemos el cuerpo en esto, una vez más recibimos la crueldad y la bestialidad, porque ni siquiera, digamos, fue una cosa de un certero tiro. Yo me caben muchas dudas, digamos, un crimen que sucede en un lunes a primera hora, digo, en general, cuando uno abre un negocio un lunes no tiene un peso, sí. Y eso es un clásico, sí. No es mucho lo que han robado. Entonces, bueno, y en este marco, ¿no? En el marco de que Duhalde hace estas declaraciones, ¿viste? Y yo tengo realmente mucho temor de... Rafaela, a diferencia de la ciudad de Santa Fe, es una de las localidades que tiene el Producto Bruto más alto de todo el país, per cápita. Y si vos comparás eso con Santa Fe tiene 33 casos de homicidio en ocasión de robo. Y Rafaela no tiene ninguno. Digo, esto te da también una medida de que... ¿Fue realmente un homicidio en ocasión de robo? Y en todo caso, si lo fue, por lo menos encontraríamos quizás alguna respuesta, que sería, bueno, ¿cuál sería la solución para esto? Bueno, la inclusión sería el primero, y no el número 34, claro. Como hubiera sucedido en Santa Fe, y tiene mucho que ver también con eso. Entonces, digo, me parece... No es un tema que se resuelve con, a la hora de pensar estos crímenes, que se resuelve con... o solamente con protección de testigos. Esto se resuelve con más juicios. Esto se resuelve con ponerlos a los que están condenados en cárceles de máxima seguridad, en condiciones de máxima seguridad y no en condiciones de privilegio. Yo no tengo ningún problema en que miren un video, porque seguramente deben ver la película de Freddy Krueger y pensar que es un bebé de pecho al lado de ellos. Pero yo sí tengo mucho problema con que manden emails, con que tengan celulares, con que tengan teléfonos, con que tengan visitas de contacto. Escuchábamos a Patricia Isaza. Este audio fue hecho por la Romería, el programa de Radio Nacional que se emite todos los días de lunes a viernes por la mañana, y fue extraído de la página de Indymedia. Bueno, ahí Patricia Isaza relataba y contaba las sospechas que le levantaban el caso de la muerte de Silvia Supo. A las palabras no solo se las lleva el éter. Escribinos a iviceversa.radio@gmail.com. Qué hermosura la cara del oso, cómo disfruta con la boludeza que tiene la cortina. Qué lindo, qué lindo. Igual quedan bien, me quería decir. Bueno, ¿qué? ¿Ya nos estamos yendo? ¿Ya es eso? Yo no quería irme sin que pasáramos una cerilla, chicos, que vi recién allá afuera. Bueno, mientras vos le buscás, yo quiero saludar a mi prima que me prometió que nos saludaba, y oía desde Brasil con mi sobrino. Y ahí está. No, bueno. La parte tierna. No me hagas esa cara, Diego. No quiero escuchar lo que vas a decir. ¿Sobrinita cuántos años? Recién nacida. Ah, recién. Sentiste mal. Bueno, Andrés, ¿encontraste el papelito para leer? Sí, la sí, sí. Qué hermoso, Andrés. Ustedes saben, sí. Digo, ustedes saben que yo no soy precisamente kirchnerista. Un buen tipo. Incluso saben que tengo tampoco. Sí. Incluso saben, sobre todo cuando tenemos reuniones, cuando hablamos, que por ahí tengo una serie de comentarios. ¿Qué iba a decir? Comentarios radicalizados, quizás solo a nivel de discurso. No me digas que nos vamos a juntar en la plaza. No, 6, 7, 8. Solo que hay... 6, 8. Hay algo que no me, que me dio un poco de duda, porque es una que ustedes pueden ir ahora, por eso lo estamos convocando. En Casa Verde empezó a las 8, váyanse corriendo. En Casa 8, la Coordinadora Obrera Revolucionaria, creo que se llama la COR, convoca a la charla dentro de la Cátedra Lenin, porque se separaron del PTS, como no pueden hacer la Cátedra Marx, hacen la Cátedra Lenin. La charla, la crisis capitalista y las perspectivas de la revolución. ¿A dónde? En la Casa Verde. En la Casa Verde hay crisis capitalista y hay perspectiva de revolución. Digo, ¿Te acordás del otro volante que tanto nos ilustró y nos hizo signos de hilaridad sobre la derecha, el gobierno de derecha de Evo Morales? Había otro, en otro momento un tipo sacaba en un volante acá, ¿no? Exigiendo una federación de Estados Socialistas de Medio Oriente. Por ejemplo, digo, en otros llamaban a los obreros estadounidenses a rebelarse contra Bush, acá, digo. Pedían milicia obrera para hacerle frente al gobierno de derecha de Evo Morales, en Bolivia. También, claro, entonces, digo, esto va más allá de un deseo de revolución. Las perspectivas de la revolución, ¿de cuáles son? Podremos hablar quizás un día con alguien de la COR, digo, pero bueno. Qué feo que tu hijo sea militante de la COR. Después de esto, no creo que nadie de la COR quiera hablar con vos. Para usted que no lo sabía, acá hay crisis capitalista y no solo eso, sino que además hay perspectivas de revolución. ¡Vamos por la revolución! Bueno, nos encontramos... ¿Cómo? Se recibió el Gonza hoy, otro compañero de la radio. Lo saludamos al Gonza, que se recibió un compañero amigo de acá de la radio, así que un gran abrazo para él. Y nosotros nos encontramos... el próximo sitio. Para que nuestras madres sepan, la gente se sigue recibiendo, que no se desilusionen, que nosotros vamos a llegar. Bueno, nos encontramos el próximo jueves a las 19 horas, por acá, por el 88.7 del Dial. Esto ha sido Y Viceversa, un programa más, el segundo de este año. Iremos por el tercero. Radio Revés.